por siempre feliz será, como el sol por siempre brillará. Y verás que en nuestro idilio así siempre seré para ti.